Tiempo en la sintonía de la mañana de Radio Brique para los contenidos veraniegos con el espacio Salud y Verano que cada miércoles le ofrecemos en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Brique. Un programa que arrancaba la pasada semana y que a lo largo de la temporada estival va a acompañarnos para difundir informaciones sobre hábitos saludables y educar en salud. Para ello contamos con diferentes profesionales como invitados, expertos en las áreas que son objetos de esa difusión. Hoy vamos a hablar de las normas higiénico-sanitarias que debemos respetar como usuarios en las piscinas públicas. Para ello, nos acompaña el coordinador de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte, Jorge Caro, a quien ya vamos a saludar. Jorge Caro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues para disfrutar con seguridad de los espacios acuáticos que oferta el municipio hay que seguir una serie de pautas, ¿no?, de recomendaciones, pautas de comportamiento en varios niveles antes de entrar en el agua, por ejemplo, una vez dentro del agua e incluso ya fuera. En nuestro recorrido por la piscina de Ubrique, Jorge, ¿qué debemos ver? ¿A qué debemos prestar atención? Bueno, en la piscina Ubrique en general, dado que hay una normativa autonómica anteriormente y ahora estatal que nos regula de forma general las normas que tenemos que seguir las piscinas, pues y centrándonos en la piscina de Ubrique, lo primero y más importante que debemos de hacer cuando lleguemos a una piscina siempre es mirar el panel informativo, que nos va a dar una información general del recinto donde estamos, los vasos de que componen la piscina, el aforo que tiene y aspectos así más o menos generales de lo que es la instalación. Es importante fijarnos pues si es una piscina que dispone con socorristas o no. En este caso, por ejemplo, las piscinas públicas pues todas tienen socorristas por las dimensiones que tienen, y es importante identificar las zonas donde vamos a situarnos para pasar el día. Uh-huh. Y sobre todo en cuanto a las normas específicas, pues ver lo importante que es lo que son la ducha antes del baño, que no lo recomiendan en todas las piscinas, la prevención contra las caídas, contra los traumatismos, que también serán normas por las diferentes profundidades que tienen los vasos, también estarán indicados en la propia piscina. Los vasos tienen una indicación interior y una exterior, de manera que en cualquier momento que estemos en la piscina podremos ver qué profundidad tiene. Y de alguna manera, de forma general, esa es la información que podemos extraer a simple vista una vez que llegamos a la piscina. Identificar también la zona donde están los salvavidas, cuántos socorristas hay. Sí. En fin, son algunos de los datos así genéricos que podemos tener a simple vista cuando llegamos a la piscina. Y es algo que casi que todo usuario se siente obligado, ¿no?, a observar en una primera visita a cualquier instalación de piscina pública, ¿no?, en realidad. Claro, normalmente llegamos a la piscina y lo primero que buscamos es dónde nos vamos a situar, dónde está la sombra, ¿no? Y realmente en ese momento deberíamos analizar para qué vamos ese día a la piscina, si vamos con niños, si vamos solos, si vamos en pareja, y en función de eso también deberíamos de ubicarnos, seleccionar el sitio donde vamos a la piscina. Es importante eso para prevenir, sobre todo, pues posibles sustos que nos podamos llevar durante el día, y sobre todo para tener garantizarnos la seguridad y la tranquilidad, ¿no?, de pasar un buen día en la piscina. Las propias piscinas pues también hay que identificar los elementos que la componen. Las piscinas anteriormente, creo que podemos recordarlo todos, tenían una zona de lavapiés que cubría todo el perímetro de lo que es la piscina. Sí. Hoy en día las piscinas todos tienen una rejilla. Esas rejillas, por ejemplo, pues son un elemento de seguridad con respecto a los lavapiés, pero pues con el paso del tiempo también se deterioran y pueden ser pues dañinas, porque se pueden romper y nos podemos hacer daño. Pues prácticamente en todas las piscinas también tenemos una recomendación, que es evitar correr en esas zonas de la piscina, porque es un elemento que también, que con los productos químicos y con la propia acción del sol, pues se va deteriorando y se rompe. Todo este tipo de cosas pues debemos de tenerlas en cuenta a la hora de pasar nuestro día en la piscina, de ubicarnos. Igualmente, pues es importante, si venimos con niños, hablar con el socorrista, ver si nosotros llevamos o no algún elemento de flotación para el niño, si no, preguntar si nos pueden prestar alguno, churros, cinturones o incluso manguitos, cosas así. Y más o menos, en definitiva, son los aspectos generales de seguridad que podemos tener cuando llegamos a la piscina. Sí que sobre todo tenemos que tener en cuenta eso que nos decías al principio, ¿no? Cuando vamos a unas instalaciones de estas características, ¿quiénes somos los que vamos y para qué? ¿Qué uso le vamos a dar, ¿no? A estas instalaciones, principalmente a la piscina, sobre todo si vamos con pequeños, con menores, ¿no? Hay que extremar las precauciones aquí. Así es. Yo particularmente, si fuera una piscina con niños, me colocaría en una zona donde tuviera continuamente visibilidad con respecto a los niños que van a estar durante el día en el baño, que son los que al fin y al cabo van a estar más tiempo metidos en el agua. Y también buscaría una zona donde también tuviera buena visibilidad el socorrista con los niños. O si en algún momento nos distraemos, pues siempre estén de alguna forma vigilados. No obstante, los socorristas de las piscinas suelen hacer rondas también, van viendo, van analizando las zonas de peligro de cada día, van hablando con los usuarios, le van dando recomendaciones, son los que conocen los puntos débiles de cada instalación y ellos son los primeros que no quieren que ocurra ningún percance. Entonces, al fin y al cabo, no tenemos que ver a los socorristas, muchas veces los vemos como si fueran policías en la piscina, sino lo que hacen es velar un poco por la seguridad de todos los bañistas. Es el papel principal, ¿no?, de los socorristas, que en realidad es fundamental, es un poco el que pues ejerce esa responsabilidad en toda esa instalación, en todo el entorno, y al mismo tiempo vela por la seguridad, ¿no?, de los usuarios. Claro, nosotros depositamos toda la confianza en el socorrista cada vez que abrimos la piscina, desde por la mañana cuando abrimos las piscinas para lo que es los cursos de natación, hasta luego la piscina recreativa y los cursos de por la tarde. Efectivamente, ellos son los que coordinan ese funcionamiento y ese uso de la instalación, y son los que se preocupan de que las normas pues que se cumplan, las normas de ducharse antes del baño, incluso recomendaciones de uso de protección solar durante el día, cosas de ese tipo, ya no solo en sí de lo que es el correr por el recinto, saltar, dar volteretas, etcétera, etcétera, que está prohibido en todas las piscinas hacer ese tipo de prácticas, sino que ellos en definitiva están velando por prevenir que no ocurra ningún tipo de percance o accidente durante el día, y ese es el comportamiento que normalmente tienen, el de prevenir a los usuarios sobre cualquier posible daño o lesión que puedan tener. Por cierto, que en las instalaciones de Ubrique, en la piscina municipal, ¿cuántos socorristas por ley, por normativa, tiene que tener? No sé si uno, dos, ¿cómo se regula esto? Eso es un dato importante que podemos extraer, igual como hemos dicho antes, a la vez que llegamos al recinto, pues en el panel en el panel informativo vamos a encontrar las normas, como hemos dicho. En general, todas las piscinas cumplen unas normas generales que nos establece la Junta de Andalucía. Y luego hay otras normas específicas de cada instalación. El tema de los socorristas es una norma ya no de la Junta de Andalucía, sino una norma que se ha regulado recientemente de manera estatal. Y esa norma lo que nos dice es la obligatoriedad de tener uno o dos socorristas, incluso más, en función del tipo de piscina y de la dimensión que tiene la piscina, como es lógico. Nosotros la piscina exterior, por ejemplo, de Ubrique, cuando la abrimos cualquier día, tenemos la obligatoriedad de tener un socorrista. Se necesita un socorrista a partir de unos 200 metros cuadrados de lámina de agua y va también en función también de la condición al aforo de las piscinas. De 200 a 500 metros hace falta un socorrista, a partir de 500 metros hasta 1000 hacen falta dos socorristas. Nosotros estamos en 350 metros cuadrados aproximadamente de lámina de agua, es decir, por obligatoriedad tenemos que tener un socorrista. Nosotros, por medida de seguridad, los días de mayor afluencia, fines de semana y el día del agua, siempre establecemos dos socorristas en la piscina, para que haya un mayor control, dado que tenemos una afluencia de usuarios mayor. Y el tema de los aforos está controlado solo únicamente lo que es el vaso, en la lámina de agua. Sin embargo, en el recinto puede haber muchas más personas. Entonces, nosotros entendemos que por seguridad, para esos días, que son días de mucha afluencia, pongamos dos socorristas. Y luego también hay un dato importante, cuando vamos a piscinas como un parque acuático, que hay montones de piscinas, vemos a un socorrista por cada piscina, y a lo mejor la lámina de agua es incluso menor. Pero es que a partir del 1000 metros cuadrados de lámina de agua, obligan a cada vaso de piscina que haya más, tiene que haber un socorrista. Por eso los parques acuáticos también están llenos de socorristas en toda su instalación. Esa es además una normativa reciente, ¿no? Esto antes no era así. Bueno, la Junta de Andalucía ya desde el año 99, el decreto del año 99 que hizo la gran modificación de las piscinas que todos recordamos de cuando éramos más pequeños, las piscinas que actualmente hoy en día vemos, ya empezó a regular el tema de los socorristas. Y de eso, pues, de eso y de algunas cosas más de la Junta de Andalucía y de otras comunidades autónomas, recientemente se ha regulado, en el año 2013, se ha hecho un real decreto para homogeneizar de alguna manera el funcionamiento de las piscinas a nivel estatal. Y bueno, el tema de los socorristas es una de las cosas que está regulada, y aquello que no regule el real decreto, la Junta de Andalucía, bueno, en ausencia de normas, nos seguimos regulando también por el decreto del año 99. Y entonces, entre unas cosas y otras, siempre estamos encajados dentro de una normativa legal. En realidad, ¿no? Bueno, hacía referencia a las piscinas del ayer, a las piscinas de antes, ¿no? De cómo funcionaban, de su cuidado, de su mantenimiento. Ha cambiado mucho, imagino, sobre todo con la inclusión de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, los automatismos principalmente lo que han cambiado, exactamente, las nuevas tecnologías. Hoy en día hay piscinas donde, evidentemente, los datos, pues, ya pueden pasar directamente un teléfono móvil o puede haber avisos, alarmas de que algún parámetro está alterado, de que se abriría un motor en la piscina. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. Sí hemos llegado incluso a tenerlo, a través de un programa de gestión que tuvimos contratado durante unos años del tema de mantenimiento de piscinas, pero que nosotros luego hemos sido capaces de crear nuestro propio sistema de autocontrol y tenemos... tenemos sensorizado toda la instalación y tenemos automatizado todo el funcionamiento. Y claro, anteriormente las piscinas pues funcionaban prácticamente a ojo de buen cubero, ¿no? Unas mediciones diarias y más o menos se hacían unos cálculos y se establecían pues cuánto cloro o cuánto pH había que añadirle a la piscina para mantener equilibrados los niveles. Hoy en día todo eso está automatizado por diferentes maquinaria, que lo que hacen es mediciones constantes a parámetros que nosotros le pedimos a esas máquinas, y esas mediciones constantes que va haciendo el aparato, más mediciones, dos mediciones diarias que hacemos nosotros, vamos calibrando continuamente el equipo, y eso es lo que hace que mantenga un estado constante de la calidad del agua. Y eso pues, hace unos años no existía. Igual también la normativa nos va exigiendo, nos va pidiendo también los aparatos de medición que tenemos que tener en las piscinas, pues ya no son los, yo creo que todos podemos recordar, las barritas estas donde echabas una gotita, movías el tarrito y salía de algún color. Hoy en día ya eso en las piscinas públicas evidentemente no se utiliza, todos tenemos que tener mediciones, utilizamos medidores electrónicos, tenemos aparatos para medir la turbidez del agua, la humedad, tenemos termómetros para medir la temperatura, etcétera, etcétera. Es decir, incluso los limpiafondos, todos hemos limpiado alguna vez una piscina con la típica barredera, con el palo largo y tal, y hoy en día tenemos un robot que echamos al fondo de la piscina, calibramos la medición que tiene la piscina y el programa de trabajo que queremos que tenga, el número de horas que queremos que limpie la piscina. Entonces, todo eso ha cambiado en cuestión de 10 años, pues una barbaridad. Y además, bueno, pues hay que tener en cuenta que todas estas normas de acondicionamiento en torno a la piscina, de tratamiento del agua y de los controles de calidad, pues es lo mismo, estamos hablando de la piscina para el baño público, la piscina al aire libre, pero es lo mismo también para la piscina cubierta, imagino, ¿no? No sé si mayor control quizás todavía. Bueno, de forma general, la normativa es para las dos piscinas, pero sí especifica, normalmente se especifica cuando es una piscina interior y una piscina exterior. Por ejemplo, una cosa muy característica y muy llamativa para todos los usuarios es que en las piscinas interiores es obligatorio el uso del gorro. Y en las piscinas exteriores no. Claro, se entiende que en la piscina exterior, con el calor que hace, tal, viene a pasar el día, entonces el uso del gorro pues puede hacer... puede ocasionar al final algo que te moleste, ¿no? Sin embargo, ayuda mucho a mantener la calidad del agua en la piscina, y por eso las piscinas interiores se establece como obligatorio. Las piscinas interiores estamos más condicionados al tema de mediciones de humedad relativa en el ambiente, a temperatura del agua, cosas de ese tipo son las que nos condicionan o nos cambian un poco el sistema. También como son recintos cerrados, por ejemplo, para el número de socorristas que tiene que haber una piscina, y el aforo de las piscinas se reduce. El número de socorristas no, pero el aforo se reduce. En las piscinas exteriores se calcula el aforo de una piscina a razón de 2 metros cuadrados por lámina de agua para saber el número de usuarios, uh-huh. y las piscinas interiores a 3 metros. Es decir, como que tiene que haber más espacio por usuario. Yeah. Y esa es una de las principales diferencias, esa, la humedad y la temperatura. Claro, espacios diferentes, las instalaciones son distintas y tienen que tener otros parámetros distintos, ¿no?, a la hora de realizar ese mantenimiento. Sí que es importante además, otra parte, ¿no?, de todos esos controles que se llevan a cabo, y es, los profesionales que diariamente trabajan, los operarios, los profesionales que diariamente trabajan para la conservación y para el mantenimiento de estas instalaciones, tienen que tener unos requisitos también, ¿no?, tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? De forma general es una cosa que tampoco ha estado muy regulada. Nosotros siempre hemos pedido o hemos buscado siempre el perfil de personas que tuvieran relación con el mantenimiento de instalaciones. Para una piscina es importante saber de fontanería y electricidad principal y tener ese mínimo de formación para el mantenimiento de esa instalación. Aparte, ahora ya en el nuevo Real Decreto se van a establecer unos cursos de formación para esas personas que llevan las piscinas, pero sí es obligatorio en las piscinas, por ejemplo, en esta piscina climatizada y en otro tipo de instalaciones, tener cursos específicos para la prevención de la legionela. Y eso sí es obligatorio, y sí nuestro personal que lleva específicamente el mantenimiento de esa instalación lo tiene. Sí veo muy importante eso que he comentado antes, de que el nuevo Real Decreto establezca que se van a hacer unos cursos de formación para las personas que llevan el mantenimiento de piscinas. Aunque la verdad que no sé qué formación o qué conocimiento pueden tener las personas que lleven otras piscinas. Yo sé la formación y los conocimientos que tienen las personas que trabajan con nosotros. Uh-huh. Y eso es algo muy importante a destacar, porque nos va a garantizar que la persona o la instalación donde vamos de aquí a unos años, pues las personas que llevan esa instalación sí van a tener una formación específica para poder llevarla, para poder mantenerla. Claro. Bueno, nos decías, por ejemplo, ¿con qué periodicidad se realizan los controles de calidad del agua? Podemos establecer dos cosas. Uno, el propio de la instalación, el obligatorio por ley es hacer una medición diaria, extracción de agua de cada vaso, llevarlo a un libro de registro y tal, y con eso haríamos los parámetros, o estableceríamos los parámetros de calibración con el aparato ese que comentaba antes que tenemos en la piscina, automatizar las dosificaciones de los productos químicos. Nosotros hacemos dos en las piscinas de Urique, hacemos uno por la mañana y otro por la tarde. Esos serían los controles propios que hace cada instalación. Todo eso con libre registro, se anotan las incidencias y demás. Aparte, nosotros, las instalaciones acuáticas, tenemos que tener contratado un servicio externo de análisis de la calidad del agua. Claro. Y esos análisis de la calidad del agua se hacen una vez al mes. Aparte también de esos análisis de la calidad del agua, que nos dan una información sobre el análisis químico del agua y el análisis microbiológico, y sabemos realmente la calidad que ha tenido nuestra agua en ese mes, también hay unas mediciones, una analítica para prevenir el tema de la legionela, y se hace una vez al año. Hay instalaciones, nosotros por ejemplo, lo hacemos dos veces al año. Creemos que es un tema importante en el que tenemos que prevenir, y también hacemos dos mediciones al año y también se llevan unos libros de registro, de mantenimiento y de control. Entonces, hoy en día, las piscinas que más o menos sigan paso a paso todo lo que establece el reglamento y la ley, la verdad que están bastante controladas y a cualquier incidencia, los mismos servicios externos te avisan, te hablan de los parámetros de corrección que tienes que llevar a cabo para corregir ese dato que a lo mejor ha salido un poco defectuoso y poner otra vez el agua en óptimas condiciones. Claro, es que el uso de las piscinas puede entrañar un riesgo potencial para la salud, ¿no?, cuando las instalaciones no reúnen las condiciones o las características higiénico-sanitarias adecuadas. Es por ello por lo que la ley es tan estricta, ¿no?, en este caso. Claro, la ley es estricta y exige el control exhaustivo del agua por eso mismo, porque el agua se puede alterar por un mal uso un día determinado. Si la instalación está en condiciones, funciona todo bien, la calidad del agua era buena antes de que ocurriera puntualmente algún tipo de, no sé, un día viene más bañista de lo que esperas y el agua se te altera un poco. Bueno, si todo funciona bien, las piscinas y las instalaciones tienen capacidad para en 24 o 48 horas volver a tener un estado normal y natural, perfecto, está en óptimas condiciones. Pero evidentemente se producen alteraciones porque al fin y al cabo las personas pues utilizamos cremas solares, venimos claro, con mucho calor, venimos sudando y tal, y todo eso hace que se altere la calidad del agua. Es muy importante pues que haya un mantenimiento exhaustivo, que se hagan controles diarios de las piscinas, no solo evidentemente el control mensual, y tener información continua de la calidad del agua. De esa manera, pues ante cualquier alteración podamos actuar rápido y bien, y efectivamente, como decía, estamos al final jugando con la salud de las personas que utilizan nuestra instalación. Claro. Entonces tenemos que garantizar que la instalación es limpia y sana. Uh-huh. Y bueno, como bien decía, todo esto de lo que estamos hablando no solo es para la piscina municipal de la que podemos disfrutar todos los ubriqueños, sino realmente para cualquier otra instalación que cuente con una piscina. Estamos hablando de parques acuáticos que tú nos decías antes, estamos hablando de hoteles, por ejemplo, los que vayamos de vacaciones de verano, en definitiva cualquier instalación pública de uso público del baño, ¿no? Claro, lo que es la regularización de las piscinas, ya sean instalaciones públicas o instalaciones privadas, hablamos de eso, de un camping, un hotel, un albergue. Comunidades de vecinos también, por ejemplo. Comunidades de vecinos también, por ejemplo, se regulan en otro rango de la normativa, pero también se regulan y también tienen que cumplir la normativa. Incluso algunas de ellas tienen obligatoriedad incluso de tener socorrista por el número de lámina de agua que tiene. Importante es eso, cuando llegamos a una instalación acuática en verano, observar el panel informativo, ahí nos da la información de todo lo que tiene la piscina. Nos da información sobre los números de usuarios que puede haber en la piscina, el número de socorristas que hay, los productos químicos que se utilizan, tiene que haber una copia, por ejemplo, de la última analítica que se ha hecho en la piscina. Entonces, en definitiva, podemos tener una orientación, así a grosso modo, de saber en qué instalación estamos, qué calidad tiene y bueno, incluso saber el horario de apertura y cierre. Muchas veces no sabemos que podíamos haber llegado antes o a la hora que nos tenemos que ir y nos sorprende a medio de la tarde que nos tenemos que ir de la instalación. Es decir, importante cuando lleguemos a una piscina, mirar el panel informativo y saber en qué tipo de instalación estamos, qué normas tenemos que seguir y, en definitiva, qué calidad tiene la instalación que vamos a usar durante ese día. Claro. Bueno, hablábamos antes de la nueva normativa en torno, pues, precisamente a los profesionales que trabajan en el cuidado y mantenimiento de las piscinas. También esa nueva normativa, pues, habla de un protocolo de autocontrol, ¿no?, que se quiere establecer. Háblanos un poco de ello. ¿A qué se refiere? Bueno, el protocolo de autocontrol viene de eso, de la última normativa que sale a nivel estatal, y lo que establece es o quiere crear como, digamos, de alguna manera, un dossier donde se pueda recopilar todo lo que se hace en una piscina. Prácticamente lo que se establece en el protocolo de autocontrol, todas las piscinas lo hacen o lo deberían de hacer. Y lo que se establece es que se cree un documento donde, de alguna forma, se creen los parámetros de funcionamiento que tiene esa instalación en cuanto al control del agua que se hace, cómo se trata el agua, el mantenimiento y limpieza general que se hace de la instalación, qué tipo de maquinaria hay, cómo se utiliza, cómo funciona, cómo medimos, cuándo medimos, en fin, la limpieza y desinfección que se hace no solo de la piscina, sino también de los vestuarios, ducha y aseo. Si hay un control de plagas, cuándo se hace, quién lo hace, por qué, en fin. También se tiene que protocolizar la gestión de los proveedores, donde se compran los productos químicos, por ejemplo. Tenemos que tener ficha técnica, ficha de datos de seguridad de todos los productos que compramos, así como si tenemos servicios externalizados, como decía antes, por ejemplo, los laboratorios. ¿Qué tipo de servicios tiene contratado la piscina? En general, eso será un documento que tendremos elaborado de aquí a unos meses todas las piscinas, y que recientemente, cuando se nos ha solicitado que empecemos a elaborarlo, y que yo creo que en general lo que hará es mejorar el funcionamiento de todas las piscinas y homogeneizar que todas las piscinas pues cumplan con la normativa y vayamos con cierta garantía y seguridad. Claro. Dar cuenta, ¿no?, de todo lo que se hace con respecto a la piscina, desde lo más mínimo hasta lo más importante, ¿no?, en realidad. Eso es principalmente lo que va a establecer el protocolo, y sobre todo que una persona externa a la instalación pueda venir, pueda ver el dossier y echando un simple vistazo del documento, pues pueda saber perfectamente cómo funciona, incluso coger cualquiera de los aparatos de medición que tenemos y siguiendo las instrucciones que estén establecidas en el documento, poder realizar una medición. Es decir, protocolizarlo todo para saber qué se hace, cuándo, cómo y por qué. Claro. Bueno, pues son las novedades en torno a normativa, el cumplimiento de estas instalaciones. Y otra parte también de normativas, pero ya dentro de otro ámbito, es el que se refiere a la accesibilidad. Todos los espacios públicos tienen que ser accesibles para todos los ciudadanos. Eso, bueno, pues lo exige la ley, es algo que tienen que cumplir. Y aquí, bueno, pues también se exige, ¿no?, a las propias instalaciones de las piscinas municipales, pues el que se cumpla los aspectos relacionados con la accesibilidad, ¿no?, de los ciudadanos en general. Así es, la normativa no nos exige eso. Nosotros, en lo que es la piscina interior, si tenemos posibilidad o accesibilidad para que un ciudadano que tenga algún tipo de dificultad para acceder a un vaso, pues pueda hacerlo a través de un elevador hidráulico que tenemos. Pero también la normativa lo que nos pide es que creemos, de alguna forma, las zonas puedan ser todas prácticamente accesibles, las zonas que están de interés dentro del recinto. Eso nos obligará a hacer algunas modificaciones y reestructurar lo que son las zonas de circulación en la piscina exterior. Y también hay que crear zonas de unas escaleras de seguridad y unas zonas de rampa. Todo eso lo tenemos que ir haciendo en las piscinas entre este año y ya para el año que viene. Uh-huh. Para intentar que pues, efectivamente, que las personas que tengan una movilidad reducida pues no se vean limitado el uso de instalaciones públicas como la nuestra para su disfrute, evidentemente. Sí es verdad que la normativa tiene alguna coletilla con respecto a las piscinas de uso deportivo, puesto que, claro, que esas modificaciones romperían la homologación de esas instalaciones para uso deportivo. Entonces habría que ver qué piscinas se pueden adaptar y qué piscinas no. Pero en general veo que es una norma necesaria y que deberíamos de intentar llevarla a cabo todas las piscinas lo antes posible. Claro. Para también facilitar, ¿no?, el acceso a todos los ciudadanos precisamente a estas instalaciones. Bueno, pues es la información relativa a todas estas cuestiones que queríamos abordar nosotros hoy en la sintonía de la mañana en este espacio de salud y verano. Conocer pues toda esa normativa vigente, la norma higiénico-sanitaria que tenemos que respetar como usuario en las piscinas públicas y también, por supuesto, pues todos los recursos, ¿no?, que se ponen en marcha, humanos y materiales, a la hora del control del agua, del cuidado y del mantenimiento de las piscinas públicas, en este caso la de nuestra localidad. No sé si hay algo que se nos quede pendiente, Jorge, antes de concluir el espacio de hoy. No, creo que hemos repasado un poco en general lo que son las instalaciones públicas, hemos analizado un poco nuestra instalación, cómo funciona y demás, y creo que a grosso modo pues todo el mundo puede tener una noción general de lo que tiene que exigir, lo que tiene que ver o lo que tiene que observar cuando acceda a una piscina pública o privada, como hemos dicho. Pues con toda esa información nos vamos a quedar en el día de hoy agradeciendo al coordinador de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, que nos haya atendido en este espacio de salud y verano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.